Ventana 1. Soy el que esperó que le abrieran la puerta al pie de una pared sin puerta. Para mi corazón mediterráneo eras todo misterio, como el cajón de papá o el secreter del ropero. Para mi corazón mediterráneo eras todo misterio, como el cajón de papá o el secreter del ropero. Escalera, ascensor, escalera, adoquines, asfalto, tuve miedo, como al hombro secreto del viejo de la bolsa por las siestas de enero. Para mi corazón mediterráneo eras todo misterio, me ganaste el portal tras cerrar la cancel de mis sueños. Para mi corazón mediterráneo eras todo misterio, me ganaste el portal tras cerrar la cancel de mis sueños. Como un niño perdido en un desfile, con un libro de mapas en la mano, me empujaste a tus calles, Montevideo, Montevideo, Montevideo. Los muchachos, los del cerro, notaron la ausencia del mar allá en mis líneas, pero el pago es la ausencia, y fue el pago del poema en mi principio, y el mar es el mar, y punto. Lo sabe Rataplán y los otros, que en el cuento de Morosoli decían, y con verlo una vez alcanza, aunque Rodríguez se caliente. Mis manos cobijaron aguas mediterráneas siempre hasta que descendí por los arroyos a los sueldos. No digo que camine sobre el agua, pero me defiendo. Aseguro también lo llevaron preso. Hay en lo conocido algo o alguien desconocido que abre la canilla a medianoche. En una de mis primeras tardecitas montevideanas, un pescador de la escollera Sarandí, un tal Rodríguez creo, decía que no le temía a los músculos del mar. Es un todo imperfecto que parece uno desde lejos confundido con el cielo y descubre que el horizonte es un horizonte cuando una vela desmiente el abrazo. Y es un horizonte, no se alcanza. Hay que acercarse al mar para conocerlo, decía mientras disparaba su chicharra. ¿Ves? Aquí, así como los traza, borra con el codo sus contornos. Es una amiga enorme, un inseguro, es agua. Los continentes. Son su continente, y tú sabes más que yo de forma y contenido. Toninas y desechos le agujerean el espejo. La mar, el mar, los mares. Yo me sirvo los números que quiero según el género de agua que prefiero. El mar es nuestro, dijo el hombre. Lírico o productivo, bélico o placentero, de un país o de otro país. Escucha respirar los submarinos. Ya hace siglos que se rompió el misterio y en la calle Colón se pagan los platos rotos. Igualados en equilibrios de silencio, creí hacer mi propio viaje hacia el mar, agradeciendo al desconocido que me ayudó a tutearlo conocido. Al día siguiente, doy noticia del ahogado que apareció en las rocas frente al templo inglés. reconozco su caña y sus pescados. Tenía razón, papá. Hasta los mejores nadadores nos ahogamos. Amarillaba el tiempo la página del mundo cuando encontré mi trébol de corazones mustios dormido en un murmullo de letras casi muerto. Feliz aquel que estuvo confundido en la grama y le acunó el arrullo de un paso de torcaza. Bebíase la lluvia, le acariciaban soles, para sus sueños lunas vestía cada noche. Pero como en la vida nada se queda, pasan las horas y los días, como cambian los mapas, lo traje a mi partida, viajero de entre páginas. Nos sorprendió el asfalto, a mí con una lágrima, sus cuatro desangrados corazones sin savia. Nos sorprendió el asfalto, a mí con una lágrima, sus cuatro desangrados corazones sin savia. Ciudad. Puede sonar ciudad, pero ciudad, ciudad es otra cosa. No necesito creer en los días domingo, ir al cine con María, llamarme José. Niego esta vida y no estoy muerto, estoy más vivo que otros vivos que andan con el cadáver puesto. Niego esta vida y afirmo mis ganas de vivir otra vida y no la que vivimos. Miro los ojos del humano y no están sus ojos. Mira sus ojos como el ojo canceroso de una vaca en la subasta, un par de ojos rotos como ojos. No escribo sobre cosas que no existen, no invento mundo alguno ni manías. Ciudad, no necesito creer. Puede sonar ciudad en los días domingo, pero ciudad, ciudad, ir al cine con María es otra cosa, llamarse José. Buscando natural entre los tréboles, el cuarto corazón para mi suerte, me vine vegetal hasta las sienes. Cansado de hormigón, subí a lo verde y revivo lineal en los canteros, peinando tu mechón, cebolla al viento, campanilla de azar en limoneros. Reviviré limón cuando sea el tiempo. Se torna celestial todo mi cuerpo, borracho de este sol que abre mi pueblo. La noche por astral sobre los techos pone la luna y yo vuelto lucero. La lengua vertebral de asfalto frío que atraviesa el país como un cuchillo. Termino de arrollar tanto camino un simple piolín como un novillo. Llego primaveral hasta los míos y retoño hojas de mí allá en mi sitio.